muy feliz, pero la vida me maltrató. Y tuve que robar para vivir, la mala suerte me acompañó. Acabo de salir de libertad, llego a mi casa, no encuentro a nadie. Tan solo unas palabras y el papel que le escribió DM, un amante. Y yo que pasaba las noches en vela mirando sus fotos, y a mis amigos de celda díganles a mí. Llegué a llorar como un niño muy triste y muy solo. Eran falsos cariños también el amor de ayer. Oh, libertad, libertad, libertad, yo te quiero. Oh, libertad, libertad, libertad, sin sus besos. Oh, libertad, libertad, libertad, yo te odio. Oh, libertad, libertad, tú me dejas tan solo. Se ve que las paredes están frías, hace ya tiempo se fue con él. Pues tuve mi tropiezo así en la vida, la quise tanto, me equivoqué. El manto de la noche ya llegó, la soledad es mi enemiga. Yo necesito a alguien para hablar, un familiar, un buen amigo. Y yo que pasaba las noches en vela mirando sus fotos, y a mis amigos de celda, díganles a mí. Llegué a llorar como un niño, muy triste y muy solo. Eran falsos cariños también, el amor de ayer. Oh, libertad, libertad, libertad, no te quiero. Oh, libertad, libertad, libertad, si sos preso. Oh, libertad, libertad, libertad, yo te odio. Oh, libertad, libertad, tú me dejas tan solo. Sí, oh, libertad, libertad, libertad, no te quiero. Oh, libertad, libertad, libertad, si sos eso. Sí, oh, libertad, libertad, libertad, yo te odio. Oh, libertad, libertad, tú me dejas tan solo. Solo, solo.